Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Radio Cosmica. Cosmica. Cosmica. Radio Cosmica. Cosmica. Radio Cosmica. Cosmica. Cosmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística o social creada y liderada por mujeres. Ya estamos en el filito de los últimos días de marzo, pero es un programa muy especial porque todo se ha alineado perfectamente para que el día de hoy esté Natalia Bravo, acá Natalilla Bravo, para platicarnos de su nueva rola que se llama Cósmica, que a partir de hoy yo creo que también va a ser ahí un poquito un mantra de la estación que es Radio Cósmica Libre. Entonces, muchas gracias por haber cedido el espacio y el tiempo para esta entrevista. ¿Cómo estás, Natalia? Muchas gracias. Qué gusto estar contigo, qué gusto volvernos a encontrar. Estoy muy bien, muy contenta. Platícame sobre este estreno, es el tercer adelanto de tu nuevo EP. Sí. Y ya la escuché, es una canción muy muy bella y justo al momento que está saliendo este programa también se está estrenando la rola, entonces por eso las dos andamos un poco hypeadas con esta peculiaridad y esta coincidencia. Cuéntame más sobre Cósmica, es una canción, por lo que escuché y te compartía, tiene ya ahí bastante presencia de folk latinoamericano. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre esta canción. Bueno, pues Cósmica es una canción que sucedió hace no mucho tiempo, sucedió el año pasado. Es el producto de una experimentación, ¿no? Estaba indagando un poquito sobre... estaba adentrándome un poquito en los ritmos wixárikas como parte de un ejercicio en una de mis clases en el taller de composición. Y pues, no sé, creo que cuando nace una canción a través del espacio de producción, que fue como nació Cósmica, estaba como, digamos, haciendo un beat con los patrones rítmicos específicos y simplemente sucedió la canción... Pasó en ese momento, tuve que tallerearla pues un rato, la verdad, pero es, digamos, el inicio de la segunda parte de esta era. Este EP va contando una historia y como te contaba hace ratito que no estábamos en el aire, Luna Solar es como la representación de lo que se busca contar. Es el nombre del EP y este es el primer capítulo de un despertar, de un autorreconocimiento, de una sanación, de todo un viaje cósmico, como lo dice la canción. Entonces estoy muy emocionada de poder compartirla. Y también haciendo alusión a este amanecer y a este despertar, también hablábamos sobre la particularidad de estar teniendo este lanzamiento una semana después de primavera, del equinoccio de primavera. Para mí la primavera sí es una de las estaciones más bellas de todo el año, porque justo tenemos nuevas flores, tenemos nuevos ciclos, al menos la mayoría de los ciclos en nuestras culturas comenzaban en la primavera, ¿no? Por eso tanto ritual, por eso tanta visita a las pirámides en estas épocas. Este lanzamiento fue otra circunstancia de coincidencia, o si ya estuvo un poquito más planeado. Cero estuvo planeado. Ya en este punto de mi vida, este tipo de acontecimientos me traen como una alegría muy particular, porque yo sé que si yo hubiera planeado las cosas, no hubieran salido tan perfectas. O sea, ni siquiera sabía cómo se llamaba la estación de radio ahorita que me dijiste, se llama Cósmica, que justamente el programa que me toca es hoy que sale la canción. Entonces, no estaba planeado. Tengo los pelos de punta, porque todo lo que esto simboliza en un nivel personal, espiritual, consciente, emocional, para mí como persona y como artista, es como de una trascendencia que ni siquiera puedo explicar, ¿no? Entonces solo me queda como agradecer que las cosas se den de esta manera tan natural, tan orgánica y tan perfecta. Sí, y es que no soy una persona, sí espiritual, pero no suelo darle como a veces tanto peso a las cuestiones como del universo, ¿no? Pero a este tipo de coincidencias sí les doy un peso muy fuerte. Y este es mi segundo como acercamiento físico con Natalia, pero el primero también fue como muy similar. Nos encontramos en un evento ahí en Las Flores, en el estudio Las Flores, y fue lo mismo. O sea, yo me la acerqué creyendo que era otra música. Entonces, a mí me gusta mucho eso, y me parece que también es algo que reflejas un chingo en tu música, claro, ¿no? Desde el hecho que tus dos sencillos pasados hayan sido como un poco más gélidos y también hayan salido en estaciones pues un poquito más más frías, ¿no? Ajá. Completamente. Digo, sí, yo creo que este tipo de cosas es como que ya no queda el espacio para la duda, ¿no? Y justo como lo compartías, creo que los fenómenos como lo son las sincronicidades son simplemente confirmaciones de una alineación de cómo la acción consciente, con la intención clara y con, digamos, el funcionamiento de todo, las ilaciones cuánticas a todos los niveles de existencia siempre terminan por ajustarse, ¿no? Tampoco tenía planeado que las canciones salieran en temporadas de invierno, porque pues In War, que fue la canción como más caótica, justamente salió después de todo lo que venía siendo Halloween, todo esto, ¿no? Entonces luego llega Regina y Cósmica en un renacer, en un florecer, en un encuentro, en un amanecer. Llega en este periodo como de primavera, de no sé, o sea, me parece increíblemente espectacular. Siento que ya, como te lo mencionaba, ya es algo que simplemente me sucede, y creo que es porque está alineado a mi filosofía de vida. Digo, cada persona es libre de vivir su proceso espiritual como lo quiera vivir, y eso es lo que más respeto de cada persona, y creo que aprender los unos de los otros, y siempre va a haber algo que aprender de los demás. Entonces, pues sí. Además, en esta canción también hay bastantes capas de voces, sí, pero todas las voces son tuyas. Sí. ¿No? Y en todas las voces podemos escucharte con distintos matices, con, sí, distintas intenciones. Incluso se puede llegar a sentir como un aquelarre, pero por ti misma. Y fusionado con sonidos un poquito más tropicalescos, pero también hay electrónica. ¿Cómo estuvo todo? ¿Cómo convergiste todos estos sonidos? Fue un proceso, o sea, ya en el momento de estar, digamos, sucedió la canción, ¿no? Sucedió la idea, la semilla, el núcleo, y ahora viene pues la artesanía de hacer la canción. Simplemente es algo intuitivo, o sea, yo estoy como a servicio de la canción, Sé que mi voz tiene diferentes matices, que tiene diferentes rangos, que tiene colores, texturas, que al momento de estar trabajando la canción desde la composición, yo voy eligiendo cuáles van sucediendo en mi voz, ¿no? Se alcanzan a percibir muy poco como las voces como secundarias que están, pero también traen como una intención, son más suaves, algunas son más agudas, y todo eso pues sucede al momento de estar haciéndola. Las decisiones de la producción también fueron en pro de la intención. O sea, el hecho de que la canción comience con un respiro que sea, es eso, es el despertar, ¿sabes? Es como cuando te despiertas de una pesadilla y solo haces, ¿sabes? Sí, claro. Esa era la intención, y ya tengo los pelos de punta otra vez. Entonces, como que solamente voy dejando que la canción me vaya guiando, y al momento de estarla produciendo, yo voy tomando lecciones, digamos, sonoras que están completamente alineadas y son coherentes con la intención de la canción. O sea, no hay una decisión que sea completamente estética o una decisión que sea completamente afín a un género en específico, simplemente es afín a la canción, ¿no? Y ya, pues digo, todo termina sonando electrónico, pues porque la producción sucede de manera electrónica, ¿no? Todo lo que sucede en la canción, a excepción del saxofón, fue producido en un DAW. O sea, yo lo fui como haciendo. Después, digamos, yo, la manera en la que trabajé esta canción es similar a las otras canciones que trabajo con mi coproductor. Yo produzco mi parte, hago todo como mi artesanía, diseño lo que yo quiero, que ya, mis no negociables, y ok, le toca a él. Él ya agrega un poquito más de textura a las voces. Él y yo tenemos como el dicho de que él agrega una capa de terciopelo a la canción. Y luego después de eso viene el mix, que también juega una parte súper importante. O sea, mis bajos no sonaban tan fuertes hasta que llegaron a las manos de Nacho. Entonces, realmente es un trabajo de mucha confianza en la obra, en el equipo y en mí misma también, porque es como que yo soy mi fuente más confiable de referencia, ¿no? O sea, seguido me preguntan como referencias, creo que la misma música que voy haciendo es su propia referencia y ya, es intuitivo. Los dejo con Cósmica de Natalia Bravo y regresamos con más para conocer todo lo que ya salió de este EP y lo que viene. Estaba aquí, en mi verdad, amanecer en oscuridad, un corazón a media luz, en plena alba anochecer. Fortuna, na na na na, oscuridad del alma, el despertar del sol. Ya estamos de regreso. Acaban de escuchar Cósmica, que es el tercer sencillo del próximo EP de Natalia Bravo. Este sencillo también, si ustedes tienen como más ganas de saber más, ya pueden encontrar el video también en YouTube. Así que ahora cuéntanos un poco sobre todo el concepto visual que estás armando dentro de este EP. Me compartías que tanto visual como sonoramente está dividido como por capas, y también no es que sea un concepto per se, sino que este EP es un reflejo de cómo comenzaste en determinadas etapas y eras de tu vida a habitarte. Entonces, cuéntanos un poquito más. Pues, el trabajo visual va muy de la mano con la historia. O sea, todo lo que se va contando en el trabajo visual. El trabajo en general, tanto visual como musical, yo lo he conceptuado como un trabajo conceptual, porque es completamente abstracto. O sea, independientemente de la intención que yo le estoy dando, también, o sea, el hilo es la intención, ¿no? O sea, el nombre del EP es lo que lleva como el hilo de todo, es un contraste. Y pues en la parte visual me enfoqué más en contar la historia como de mi proceso interno, de mi proceso inconsciente, subconsciente, emocional, metafórico, o sea, todas estas metáforas de cómo poder representar algo que es tan abstracto como lo es un rompimiento, un despertar, un reencuentro, un amor incondicional, ¿no? Entonces, pues, yo soy artista visual también, hago fotografía, entonces, como que me es más fácil como ubicar, ok, esta es mi referencia, ok, ¿no? Y limitarla, porque luego hay tantas opciones y tantas como posibilidades. Y igual musicalmente, en la parte más oscura, en las canciones que están en inglés, capítulo 1 y capítulo 2, ambos fueron filmados en la noche, ambos fueron filmados con tonalidades sumamente oscuras. Yo quería que se sintiera que el ambiente era oscuro, que el ambiente era denso, que el ambiente era como un poco más complejo a nivel como, no visual, porque no hay tantos elementos, sino a un nivel como perceptivo, ¿no? O sea, mío, porque pues de los demás, pues eso ya es otro viaje. Y justamente ahorita con el capítulo 3, pues es como el amanecer, es como después de estar dormida, como después de estar habitando en un sueño profundo, de estar completamente inmersa en ese espacio, cómo es abrir los ojos, cómo se siente respirar, cómo se siente amarme tanto que estar sola se sienta como el amor más incondicional que puedo experimentar en mi vida, ¿no? Es un reto también hacer los visuales porque todo queda resumido a solo 3 minutos, ¿no? De un proceso tan complejo. Entonces, como que lo que me gusta es como compartir lo más que pueda del viaje interno en arte, ¿no? O sea, que sea lo suficientemente limpio o que tenga el suficiente espacio para que las personas puedan tener sus propias conclusiones, pero que yo sienta que pude comunicar mi intención de manera efectiva. ¿Cómo es eso? Que a mí me guste. Sí, me gusta ya. Con eso. Sí, también como yendo a términos de ya iba a decir de marketing, pero pero creo que aquí aplica un poco más la otredad. O sea, creo que si tú piensas en el otro como un reflejo de ti, va a ser más sencillo poder crear una sinergia, incluso para que le pueda gustar el video, ¿no? Sabes cómo, puedes saber muy bien cómo, a quién va dirigido ese mensaje. Uh-huh. Y eso es como una de las cosas que he observado mucho de por qué tu música, además de lo impresionante que está tu voz, de toda la mezcla de sonidos que hay, también pues logras generar mucha sinergia con quien está escuchando, con quien está viendo la música, digo, los videos, bueno, sí, también es una forma de ver la música, sí. Y además no trabajas dualidades, que es algo como que a lo que nos han mal acostumbrado, sino que son justo estos matices, ¿no? como si es denso, si es oscuro, pero también es muy pasional, como en el caso de Regina. Uh-huh. Ahorita ya nos vamos a comenzar a ir a regresar un poquito para atrás, justo para platicar de tus dos sencillos pasados. El anterior es Regina, es una canción muy, muy densa, no en cuanto a sonido, no es como que sea estridente o como lo que conocemos de densidad en la música, ¿no? Sino como todas las emociones que te puede llegar a generar para que te confrontes con eso. Es una canción que ya has compartido, que la escribiste para la que fue como la nueva pareja de una de tus exparejas. Sí. Entonces, eso se me hace un mensaje muy, muy fuerte, muy potente, sobre todo para las mujeres. Sí. Porque todo el tiempo como que nos han metido en la cabeza y tiene muy pocos años que hemos aprendido a desprogramarnos esa idea de sentir competitividad a partir de un vato y luego un vato, ¿no? Un hombre. Pero no solamente eso, sino también todas las emociones y la carga negativa que hay al sentirte inferior. Claro. Yo creo que ser artista es una responsabilidad. O sea, yo comencé a ver mi arte más como una responsabilidad. O sea, sí tengo un don que es sentir, ¿no? Creo que la capacidad más hermosa que tengo es como la de poder llegar a esas fibras mías de percepción de una emoción tan profundas que me pierdo completamente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedo canalizar eso a servicio de algo que contribuya, algo que trascienda hasta mi propio proyecto? Es, digamos, hacia donde me gusta llevar la narrativa, ¿no? Creo que las emociones siempre nos conectan al inconsciente colectivo, siempre. O sea, todos estamos conectados, todos compartimos heridas, como lo comentabas. En el caso de Regina, es una canción que yo escribí en un dolor muy fuerte. O sea, yo estaba, claro, ahorita lo platico con mucha paz porque yo me siento muy feliz, muy plena, pero en su momento fue una canción que realmente se sentía como una prisión, ¿sabes? Y además, para acabarla de amolar, era la canción que más le gustaba a la gente en ese momento. Cuando yo la tocaba, dices, ¿por qué esa? Pero la realidad es que yo creo que es como que tuvo el espacio, o le cedí el espacio de ser tan pura y de poderme yo sentir en ese dolor que tenía, que simplemente lo logra. O sea, uno nunca sabe cómo la gente va a reaccionar al arte que uno hace, y creo que eso es como lo más místico y lo más bonito, ¿no? O sea, como que es lo que más impone, pero al mismo tiempo también es lo más mágico, porque es como que siempre hay espacio para la sorpresa. Y creo que es eso. Creo que la mejor manera que yo puedo servir con mi arte es siendo completamente fiel a la intención, a mi experiencia humana, a mi diálogo, a mi narrativa, a no estar entrando en diálogos también de comparativa. O sea, porque así como sucede entre mujeres, también sucede en el arte, ¿no? ¿Qué es mejor que yo? ¿Qué esta persona hace esto que yo? ¿Qué yo quiero ser tal? No. No, o sea, neta, llegué a un punto ahorita de que silencié un montón de páginas, dije, no, necesito estar bien, necesito enfocarme en qué siento yo, qué me gusta a mí, quién soy yo, ¿no? Y pues nada, o sea, me da mucho gusto saber cómo las mujeres conectaron con Regina. A mí también me ayudó a sanar muchas cosas, porque es un diálogo que a veces está como también programado que no te das cuenta que tienes. Uh-huh. Hasta que llegan los momentos en los que te estás comparando, a los que te estás criticando de manera tan cruel y tan visceral, como si fueras un objeto. Y yo dije, yo no soy eso. O sea, yo no soy lo que me estoy diciendo que soy. Y alguien me hizo creer, voy a llorar. Alguien me hizo creer en algún punto que yo era eso, ¿no? Entonces, sí, es complejo habitar esas emociones y habitarlas y rehabitarlas y habitarlas otra vez para poder llevar la canción como a su fin, o sea, poderla hacer, crear, pero sí, no sé, o sea, creo que es eso, es más como ser tan honesta conmigo y con mis emociones y ser completamente transparente con cómo las comparto. O sea, sí, obviamente tengo como, yo les llamo como capas de protección, ¿no? O sea, de, okay, hay cosas que yo tengo que habitar para mí y hay otras que yo puedo compartir y esa es mi responsabilidad, ¿no? Ser auténtica en cómo lo comparto y cómo lo viví y cómo se lo comunico a las personas, ¿no? Ese. Y además esta canción, también como que la peculiaridad que tiene es que sí nos hace confrontar todas estas emociones y este discurso y cuestionarlo, pero justo nos lleva al cuestionamiento porque la forma en la que te expresas sí. de la otra persona sí. es de una forma súper, súper amorosa, sí. amorosa y tierna, sí. ¿no? Que también ya luego viene como el plot twist del video, sí. que es que eres tú misma. Sí, me encanta eso. Y entonces regresamos a lo que te mencionaba de la otredad, como las proyecciones, pero justo darnos cuenta y comprender que todo lo que nos puede llegar o no a gustar en otra persona está también nosotros. Son cosas que encontramos en nosotros. Son cosas en nosotros. Son cosas en nosotros. Completamente. Pero sí, no sé. O sea, hablando de esa canción, sigue siendo intenso cantarla. Todas las canciones que hago tienen una carga energética, emocional mía, creo que por eso también, y lo digo desde un lugar muy amoroso, creo que por eso tienen un poder como muy auténtico, porque son cosas que realmente siento y vivo y mi voz simple se pierde, o sea, me voy y me fundo en ese momento, ¿no? En proyectarlo, en compartírtelo. O sea, somos uno cuando tú me escuchas y yo puedo expresártelo, es como si no existieran barreras, que no las hay, más que como nuestras percepciones, ¿no? Pero sí. Y si conocer el significado y todo lo que hubo detrás de esta canción para ustedes todavía no es suficiente, les prometo que escuchar Regina en vivo es 3 veces más imponente. O sea, es una canción que justo escuché por primera vez el día que conocí a Natalia y todos los que estábamos presentes nos quedamos en silencio para poder poner atención al 100 de esta canción. Entonces, vamos a escuchar Regina, vamos a escuchar unos comerciales de los patrocinadores que hacen posible que yo siga siendo hecho por morras y regresamos con más de Natalia Bravo. Yeah. Yeah. Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99, en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Ya estamos de regreso. Acaban de escuchar Regina de Natalia Bravo, que ya les compartimos en el bloque anterior lo fuerte que ha resultado ser esta canción. Y ahora nos regresamos al primer capítulo de este EP. Es una canción un poco más caótica, por así decirlo. Los matices de voz que tiene Natalia en esta canción es un poquito más, sí, como angustiante. Sigue presente, muy presente la electrónica, pero también y un poquito y también ocurre con Regina. Siento que en este primer capítulo también hubo ahí un poquito como de trip hop, ¿no? Pero también me compartías que estos dos primeros sencillos, además de estar en inglés, estuvieron como más fuertemente influenciados por sonidos pues extranjeros. Uh-huh. Entonces, cuéntame un poco más de la apertura de este EP. In War es la canción más caótica. No lo pudiste haber dicho mejor. O sea, sí lo es. Y también creo que es en su naturaleza la más oscura. En realmente llegué a dudarlo. O sea, soy una persona que está tan enfocada en su desarrollo espiritual hacia como algo más elevado, que lanzar una canción como In War, decía, no me parece congruente, ¿no? Entonces también abrazar esa canción fue como aceptar que mi proceso conllevó momentos de oscuridad muy fuerte, ¿no? Porque pues la canción hace alusión a la guerra, como una metáfora a ese conflicto que existe con uno mismo y con la otra persona cuando se está en un vínculo que evidentemente es destructivo, ¿no? Tóxico, como le quieran... El tóxico, como le quieran llamar. Pues sí es muy fuerte esa canción. Me fascina esa canción. En vivo la toqué hace no mucho y wow, así ya con toda la producción me encanta. O sea, vibra distinto, ¿sabes? Es como también como un canal hacia dejar que la ira suceda. O sea, que sea en un espacio. O sea, no hay lugar y espacio más sano para evitar una emoción tan compleja como lo es la ira que la música, ¿no? O sea, es un momento para dejar que sea, ¿no? Referente a las influencias, pues No tengo tan claro cuáles son las influencias detrás de cada canción, como que hasta que las termino digo, chale, o sea, ¿esto a qué se parece? O sea, y de repente llegan y me dicen, con Regina me dijeron como, esa canción pudiera ser metal, y yo, ¿a poco sí? O sea, melódico. Y wow, o sea, qué loco. Y entonces, tomo tu comentario como de una muy humilde y alegre ignorancia. O sea, yo conozco poco del trip hop como para decir tengo una influencia de eso, pero sí, pues yo estaba viviendo en Londres cuando escribí esa canción, entonces pues siento yo que tiene más como influencia de lo que yo escuchaba en las noches que yo iba a tocar a los showcases, a los open mics, a ver conciertos, a la música que yo escuchaba en ese momento. Escuchaba un montón de rock, de blues, de artistas como Kaleo, como Hozier. Entonces yo estaba como muy inmersa en esos sonidos, pues es evidente que lo que escuchas proyectas, ¿no? Cuando aunque no quieras, o sea, aunque no quiera, terminé como ahí teniendo esencia de esas cosas. Pero así como tal, ¿qué influencia tiene? Pues no sé, pero pues sí, definitivamente sí fue bastante influenciada por el lugar, la ubicación geográfica en la que yo me encontraba en ese momento y todo el contexto que tenía eso culturalmente en mí y el efecto que eso tenía en mí también, ¿no? Sí, es que a veces como que confundimos las influencias con bandas en específico, porque generalmente es a lo que nos han acostumbrado en las entrevistas, ¿no? Pero las influencias pueden ser como más generales en cuanto a sonoridad, pero sobre todo al contexto, a lo que está ocurriendo alrededor de ti, lo que compartes emocionalmente, los procesos internos que estás llevando, y sobre todo cuando eres una persona creativa que se dedica a compartir como sus creaciones, ¿no? Algo que también se menciona que se me hace bien especial es la cuestión de estar en guerra, estar en conflicto, tener ira y abrazar un poco esos momentos y esas emociones, porque yo sí soy partidaria de las emociones negativas, porque son las que a veces nos ayudan a sanar, a reconocernos desde justo un espacio, un lugar más caótico, pero es lo que nos ayuda a hacer catarsis, a sacarlo, para llegar a estados emocionales más elevados, más por así tranquis, decirlo, ¿no? Más relax. Sí, siento que reconocer siento que reprimir las emociones negativas solo genera más daño. O sea, es evidente que cuando algo nos incomoda por algo, ¿no? O sea, está generando algo a un nivel interno que pues, merece ser reconocido, ¿no? La otra cosa es engancharte y actuar en base a esa emoción. O sea, yo siempre he creído que el mal es un acto, es algo que se decide. O sea, tú tienes una emoción negativa y actúas sobre ella sabiendo que eso genera un mal, es evidente que es mal, ¿no? Pero como tal, la emoción es solamente una emoción, es una frecuencia que habita en el cuerpo que altera todo lo que percibes de la realidad, ¿no? Entonces, a mí me funcionó mucho comprender la autoobservación de las emociones como una herramienta de trascendencia de las mismas emociones y de los mismos patrones inconscientes para llegar a estados más coherentes, emocionales, de pensamiento. Y pues obviamente eso tiene un montón de beneficios. O sea, deja tú de que te sientas feliz. Sentirte feliz genuinamente atrae un estilo de vida que se alinea a esa frecuencia, ¿no? Entonces, yo desde mi perspectiva, las emociones negativas han sido potenciadores, canales, puentes y portales hacia una crisis curativa, ¿no? Hacia una trascendencia. Pues justamente eso se trata todo este trabajo. O sea, cómo estar en un punto tan bajo, estar en un punto de guerra, estar en un punto de comparativa, estar en un punto de aprensión a una persona, a una idealización de algo o alguien en mi vida, me llevó justamente a decir, wait a minute, ¿quién soy yo? O sea, ¿por qué no me estoy reconociendo? ¿En dónde estoy yo en toda esta narrativa? Okay, tengo que conocerme. Esas emociones fueron el punto exacto, el punto de quiebre que permitieron a un nivel personal trascender, ¿no? A algo mejor, genuinamente, ¿no? Y pues ya, o sea, es un poquito como lo que intento justamente compartir con este trabajo, que siento que toda mi intención en el trabajo solamente va a poder ser vista hasta que se termine, ¿no? Hasta que ya esté todo afuera y ya tengas la oportunidad de verlo todo junto y digas, ¡ah, ya entendí por qué ahí cerró los ojos y acá los abrió! Porque ta, ta, ta. Entonces, digo, si lo entienden o no, si lo ven o no lo ven, confío que es como tiene que ser. O sea, tampoco estoy como muy aprensiva que la gente entienda que es mi... Nada, o sea, la música está chida, ¿te gusta? ¿La quieres bailar? Nomás te gusta esa rola, está chingón también, o sea, lo que sea que tiene que ser. Pero también es lindo ir como si fuera un ¿cómo se llaman estas cosas que le gusta a la gente? ¿Cómics? Ajá. ¿Cómics? Es que pensé específicamente en One Piece porque varios... ¿El anime? Anime. Ajá, que están ahí a la espera de que salga un nuevo capítulo. Claro. Entonces, justo y como están, como ahorita sí has tenido esa conexión con la gente, pues también es lindo, ¿no? Como sí. Sumarse desde el otro lado, claro. Receptivo, para ir viendo qué nuevo capítulo va a salir claro. De este EP. Y también, no sé si sea como parte de mi... una de las consecuencias de mi edad y de cómo todavía me tocó... consumir música en anteriores décadas. pero también se me hace una bonita respuesta y un gran esfuerzo hacer producciones conceptuales cuando ya nos están acostumbrando a la inmediatez, ¿no? Claro. A videos con 30 canciones en un minuto que tienes sí. Que conocer, y es como, o sea, sí está chido, gracias, pero espérame, o sea, ¿dónde dejas los 3, 4 años de chamba que se aventó este músico claro. Por entregarnos 6 tracks, ¿no? Claro. Entonces, al menos yo te lo agradezco ahorita que tengo aquí, te gracias. Agradezco un chingo que estés armando todo este rollo conceptual y que tengamos esa chance como de, ah, por eso cerró el ojo, ok, por eso usó rojo, el ojo, por eso usó rojo en este video, por eso esto se grabó en la noche, por eso esto se grabó en el día, ¿no? Claro. Entonces, yo sí es algo que agradezco demasiado. Y pues vamos ahora a escuchar Inward para que sigan entendiendo este nuevo EP de Natalia, que ya nos quedan muy poquitos meses para poderlo escuchar en vivo. Regresamos en un ratito. Entre el conflicto, el duelo, el ataque y el celo, dejar ir se convierte en el mayor acto de amor. No todas las historias tienen un final feliz. Pero ahora sé que un final es tan solo el inicio de algo nuevo. Somebody, love somebody, you should. Estamos de regreso, acaban de escuchar Inguar, que fue el primer sencillo del nuevo EP de Natalia Bravo. Ya casi estamos terminando esta entrevista. Me gustaría que nos dieras un panorama más general de este EP. Hay una tentativa de cuándo podríamos ya escucharlo completo. Y también si vas a tener fechas próximas para que te puedan ir a ver en vivo. Claro que sí. Pues digo, ahorita estoy comenzando la campaña de promoción de Cósmica, entonces voy a estar un tiempo clavadita con eso, luego se viene otro sencillo más y ya sale todo el EP con un focus track que trae un bonus track. Entonces son 6 canciones en total, estoy muy contenta por eso. Tengo más lanzamientos programados este año, o sea, no es solamente el EP, tengo otros lanzamientos. Otro viajecito también ahí con otra experiencia humana que tengo. Entonces, pues nada, es poquito a poquito. Igual si quieren echarse un ojito por mis redes sociales, siempre estoy compartiendo todo. Soy la peor contestando mensajes, pero siempre publico porque that's my job. Y fechas, sí, justamente ahorita estamos comenzando a programar para poder presentarnos en los siguientes meses. Mi prioridad sería presentarme aquí en Ciudad de México primero y ya, nada, empezar a movernos. Pero bueno, todo esto lo voy a estar publicando, ya que cerremos fechas, voy a estar publicando todas las programaciones que tengamos. Entonces me emociona muchísimo encontrármelos en persona y poderles cantar, que eso es lo más extraño del mundo. ¿Cómo te encuentran en redes para que puedan estar justo al tanto de tus fechas, de los nuevos lanzamientos? Pues yo soy Natalia Bravo, mi nombre se escribe Natalia, o sea, N-A-T-A-L-I latina Y-A-H, Bravo. Y me pueden encontrar como Natalia Bravo, Natalia Bravo en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Threads. Twitter no lo uso, que ya no es Twitter. básicamente en todos lados, en YouTube también. Y pues nada, ahí me pueden mandar mensajitos, me etiquetan si escuchan las canciones, si están escuchando esto y quieren compartir, me etiquetan. Pues eso sería todo. Muchas gracias por compartirnos más sobre este proceso, que no solamente ha sido un proceso musical, también es un proceso emocional muy fuerte que nos estás compartiendo. Les prometo que todo lo que pueden escuchar hasta ahora es prácticamente un multiverso sonoro en el que pueden encontrar a muchas Natalias haciendo un chingo de sonoridades contrastantes, diferentes, complementarias. Entonces, es lo que haces es una propuesta muy, muy amplia, muy sí. chida, para clavarse, para prestar atención a los nuevos detalles. Entonces, gracias. Vayan, chequen toda la música que Natalia tiene, toda la nueva música que va a sacar. Y pues recuerden seguir escuchando Hecho por Morras. Muchas gracias, Nat, por haber cedido el tiempo y el espacio para esta entrevista y para gracias. Compartirnos más. Muchas gracias, Nadia, por el espacio, por las preguntas tan bonitas, por el tiempo también, por tu compañía. He disfrutado muchísimo. Y gracias por la descripción tan bonita que diste del proyecto del multiverso. Es, no manches, o sea, you get it. You get it. Y siempre es, siempre voy a seguir innovando, explorando. Es eclecticismo puro, surrealismo puro. Todo, o sea, todo, todo es con muchísimo amor. Así que, e intención. Así que muchas gracias por el espacio, por la entrevista. Pues sigan escuchando Radio Cósmica Libre, vayan a escuchar Cósmica, que es la nueva rola de Natalia. Nosotros los dejamos con Brit, que es una canción que Natalia ya sacó hace un ratito. Entonces vayan, escuchen todo lo que ha armado, adéntrense en el multiverso sonoro de Natalia. Y pues eso sería todo por hoy. Yo soy Nadia Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana a través de Radio Cósmica Libre. Y pues nada, tomen agüita. Chao. In the town, waiting to be.